Ya estamos aquí de nuevo en los estudios de Irola Irratia, Basterrak, nueva edición de Mugarik Ez, serie especial sobre migraciones y fronteras, temporada 2020-2021. Sintonizas el 107.5 de la FM de Bilbo. O tal vez nos escuchas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM en Granada. Desde aquí queremos mandar un fuerte abrazo a nuestras compañeras de Radio Almaina y agradecer la confianza depositada en nosotras. Eskerrik asko. Y ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, una semana más a Los Márgenes. Comienza el tiempo de Basterrak, sin fronteras. Y empieza a sonar de fondo esta maravilla de Empress Sativa. Oh, la la la. Sansomania, strictly off the eye, straight and prestativa. Journey into heather, we bought the reef on a grab and need a to proceed to me to keep her off the gate. Up in the heavens, every 24/7, we giving reverence, it's an awakening with every breath I take. La la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Las semanas van pasando y nada parece mejorar. Al contrario, todo se complica. Si damos un repaso a las noticias, seguimos leyendo que se están ejecutando desahucios. Otros se paralizan, pero el abandono a las personas más vulnerables en esta crisis pandémica es aún más grave que antes. Marlaska se ha puesto las pilas con las deportaciones. Ayer, martes 10 de noviembre, salía un vuelo de deportación a Mauritania. Vuelo completo. Los CIEs ya se están llenando de nuevo. Las negociaciones que ha estado haciendo este señor, pues ya van viendo la luz. Parece mentira que sea ministro del gobierno más progresista de la historia. ¡Ja! Pero bueno, ya sabíamos bien de qué pie cojeaba este señor antes de estar donde está. CIEs y tortura, le encaja. Y por si fuera poco esto, ahora también ha vetado el derecho a la información que tenemos. Y no deja que las periodistas entren a documentar la situación que se está dando en el muelle de Arguineguín. Ahí, así, lo están denunciando en sus redes sociales algunas de las compañeras que han querido hacer su trabajo informativo, su trabajo, y se han encontrado el acceso restringido. Este lunes se habían contabilizado 15.000 personas que habían llegado a las Islas Canarias este 2020. Ya lo dijimos en programas anteriores, la militarización, las concertinas, el cierre de fronteras no va a frenar a quienes tienen que emigrar. Lo único que están consiguiendo es cambiar las rutas y aumentar las muertes en nuestros mares y océanos. Y así están las islas, a rebosar. Y más allá de los grandes números, hemos conocido la historia de Hamza, un chaval de 17 años que le encontraron en estado de shock bajo la carpa de Cruz Roja, en un rincón. Podía haber muerto allí y nadie se hubiera enterado. Titulares tan duros leemos cada semana, pero parece que suelen pasar desapercibidos. Y dando el salto a la península, nos seguimos encontrando lo de siempre. Agresiones policiales racistas, identificaciones por perfil racial, cacheos continuos, en fin, abandonadas a su suerte y aguantando el racismo constantemente. Así sobreviven miles de personas a diario. Esto debería parar, pero es casi imposible. Medios de desinformación que le hacen la cama a la ultraderecha, amplificando el mensaje xenófobo constantemente. Esto solo puede acabar muy mal, porque la ignorancia de la gente está haciendo el resto. Y siguen las reivindicaciones por la regularización ya para todas. Y es que los subsidios que llegan a cuentagotas para las que tienen papeles, ni los esperan quienes están en situación irregular. Que se lo pregunten a las trabajadoras del hogar y de los cuidados, esclavizadas en muchos casos y en otros explotadas. O si no, condenadas a la miseria, olvidadas por un sistema capitalista y patriarcal que sigue utilizando a las mujeres como mera mercancía. Una ley de extranjería que tortura lentamente a quienes pensaron que aquí encontrarían un mundo mejor. Haciendo balance de los últimos 20 años, solo podemos concluir que el racismo, tan en auge por la extrema derecha, no es más que la esclavización de las personas migradas, para que la patronal siga enriqueciendo sus cuentas bancarias y el Estado despreocupándose de cubrir las necesidades sociales, como lo son los cuidados de nuestros mayores y las personas dependientes. Todo con la complicidad de una sociedad ignorante que se traga todas las mentiras que les cuentan. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Bueno, y ahora os dejamos con el tema de Chronix, Here Comes Trouble. Welcome. Why, oh, why, oh, why. Chronix, left and right, just so just a come, left and right, better, better, better. Ooh, yeah. Ah, boy. And them say, here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior. Welcome the Rasta youths. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Hey. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for axes, who are the general issue in a warning. Jah people, them a ball, said them tired of mediocre. Evil a go fall when we tread in a Ethiopia. Me leaving from Dan, cause them life no easy boat. Even Bantan said it's not an easy road. Operation, occupy the motherland. Calling all soldiers to kind each other along. From creation, he writing a Jah plan. But chronics can't do it alone. So I'm recruiting soldiers coming from near and far, I choose executing. Selassie I works and me lost a far, I choose. And them say, here comes trouble, here comes the danger. Sent by the savior, welcome the Rasta youths. I'm gonna start recruit soldiers for Selassie I army. Aye. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youths. You're not for axes, who are the general issue in a warning pole. Waving the banner red, green and gold. It is such a honor prophecies unfold. Discovered on stones, on trees and scrolls. And even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, Jaja send me for work. Bring the fire in a room, Jaja send me for purge. But I can't do it alone. Rasta recruiting soldiers coming from near and far, I choose executing. Selassie I works and be lost afar, I choose. Here comes trouble, here comes the danger. Sent by the savior, welcome the Rasta youth. I and I start recruit soldiers for Selassie I army. Hey. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for axes, who are the general issue in a warning, eh? Left and right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are gone. Eh? Could I never throw it down, no boy? Yeah, and we say left, right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are gone. Left, right, marching on, boy. And we say, here comes trouble, my friend, and here comes danger. Rastafari, send me come. I say we're sent by the Savior. Here comes trouble, my friend, here comes danger. Oh, oh. Ooh, nah. Hey. And them say, here comes trouble, here comes the danger, here comes trouble. Here comes trouble, here comes the danger. Sent by the savior, welcome the Rasta. Comenzamos nuestro bloque de entrevistas hablando con Graciela. Graciela es promotora de Sintraocu. Sintraocu es el nuevo sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados de ámbito estatal. Hace unos días, en este mismo espacio, hablábamos con compañeras del Grupo de Acción Política de las Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. La cuestión que deberíamos hacernos como sociedad es qué está pasando con estas trabajadoras que la pandemia les ha obligado a organizarse de una manera casi precipitada. Pero bueno, vamos directamente a hablar con Gabriela. Bienvenida, Gabriela Abasterrak. ¿Qué tal estás? Buenos días, muchas gracias. Te voy a corregir, mi nombre es Graciela. Ah, Graciela, ¿no? Graciela. Perdón. Gracias por la corrección. Tranquila. Vale, bueno, gracias. Bueno, primero que todo agradecerte por prestarme este micrófono para visibilizar el recién nacido Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, Sintraocu, con H intermedia. Perfecto. Estáis tejiendo redes para apoyaros entre vosotras, pero cuéntanos qué es esto de Sintraocu, un sindicato sin más, o cuéntanos. Bueno, no es un sindicato sin más. Esta idea venía madurando hace años, y esto es a raíz de una lucha colectiva, lucha colectiva. Cada vez que hacíamos un foro, un congreso, siempre salía a relucir la importancia de un sindicato. Y nosotras madurando esta idea, y hasta que por fin la hicimos realidad. También es cierto que el año pasado, por el septiembre, junto con otra compañera, empecé a sensibilizar a varias compañeras aquí en Madrid sobre la importancia de la sindicación. Pero tuvo que llegar esta bendita pandemia y sacar a la luz la realidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Entonces, habían unas necesidades que necesitaban respuestas rápidas. Sí. Y confinadas y todo esto, pues era un poco difícil. Y así todo, pues en una de las tantas reuniones vía online, dijimos, no, hay que echar a andar este sindicato, no nos podemos quedar atrás. Llevamos muchos años haciendo acción sindical, reivindicando, y no, a pesar de que hemos, de estas reivindicaciones, también es cierto que hemos sacado algunas cosas positivas, eso no lo vamos a negar. Ajá. Pero es que nosotras, como pertenecientes al sector de las trabajadoras del hogar, el único sector laboral que hay en España sin subsidio por desempleo. Entonces, viendo todas estas carencias, toda esta problemática de este sector con unas características especiales también, y porque estamos dentro del régimen general, en el régimen especial, y con lo que se presentó durante la pandemia, dijimos, manos a la obra, hay que echar a andar el sindicato, hay que hacer, esto es una lucha colectiva y esto hay que construirla entre todos, entre todas. A ver, entonces entiendo que sois un grupo de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados que ante la necesidad por la pandemia y por el recorrido anterior que lleváis de esa falta de protección laboral que tenéis, sois un grupo de mujeres que decidís organizar y lanzar cuanto antes el sindicato porque es la consideráis que es la herramienta, ¿no? Necesaria. Pero es un proyecto muy ambicioso, un sindicato de envergadura estatal necesita una estructura, una organización que imagino que estáis empezando a construir, ¿cierto? Claro que sí, lo estamos construyendo, sabemos que esto no echa a andar solo. Ajá. Menos, nosotras ya como que somos expertas en crear redes en toda parte y también el trabajo que hacemos o que hemos hecho nos ha ayudado a visibilizar el sector de las trabajadoras del hogar, a visibilizar que los cuidados los llevamos las mujeres migrantes. Entonces, tenemos muchas compañeras a nivel nacional, muy organizadas también con sus asociaciones de trabajadoras del hogar, pues con ellas mismas somos las que vamos a construir y a sacar adelante este sindicato. Es un sindicato donde viene el respeto, la empatía, la sororidad, la solidaridad, Graciela. La inclusión. Perdón, sí. Justo se ha cortado un poquito. Estabas hablando y se ha cortado un poquito. Te he perdido. Entonces, es un sindicato inclusivo y vamos a tener en cuenta todas las problemáticas, lo que traemos cada mujer trabajadora del hogar en la mochila, ¿no? Y que traemos muchas cosas, la verdad que sí. Teniendo Pénsalo. En cuenta que el tomar conciencia que estamos en un país, entre comillas, de acogida y que estamos reivindicando derechos y que tenemos unos deberes, pero que estos deberes traen de la mano unos derechos y esos derechos hay que pelearlos. Una queja es un derecho y por consiguiente lo tenemos que trabajar entre todas. Eso es. Bueno, yo te tengo que mostrar, Graciela, toda mi admiración porque creo que esta iniciativa que hayáis impulsado este sindicato me parece un paso al frente increíble, admirable. Es una bofetada al resto de la sociedad que estamos mirando hacia otro lado, que no estamos viendo vuestra situación, que durante años hemos delegado en vosotras los cuidados de nuestros mayores y de las personas dependientes, hemos delegado en vosotras la limpieza de nuestros hogares, pero no hemos delegado, pero no nos hemos preocupado en qué situación estáis. Entonces creo que este paso al frente que dais es una bofetada a la sociedad para que nos demos cuenta de lo abandonadas que estáis, ¿no? Tanto en cuanto a protección laboral como a solidaridad, ¿no? Creo que es como he dicho antes, una buena bofetada a la sociedad, porque me parece bravísima la organización de este sindicato, de que estéis tejiendo estas redes, que lleváis muchos años haciéndolo, y ese es un buen ejemplo, es un ejemplo, y creo que como sociedad igual lo que debemos de hacer es ayudaros y a la consolidación, ¿no? Porque, como comentabas, la pandemia ha precipitado la consolidación de este proyecto, ¿no? De esta idea, de la necesidad de crear este sindicato. ¿Qué ha pasado con la pandemia, con todas las trabajadoras del hogar y de los cuidados que se han tenido que quedar en casa sin ingresos? Porque muchas de vosotras estáis en situación irregular, no todas, por suerte, pero una gran mayoría está en situación irregular. Cuéntanos cómo es la situación de los contratos y qué ha pasado en la pandemia. ¿De dónde vienen los ingresos para una trabajadora del hogar que no tiene derecho a subsidio? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, la pandemia mostró la parte más cruda que padecen miles de mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Y has dicho, las que están administrativamente irregulares fueron las más perjudicadas. Las que están en el sistema de internas. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo trabajo interna y yo tengo derecho a una habitación adecuada, ¿no? Sí. Tengo derecho al sustento porque me necesitan las 24 horas. Ajá. Es una jornada, son jornadas de 3 por el salario de 1. Vale. Vaya. Este es otro tema que hay que debatir, el sistema de interna, que lo tenemos que debatir y es necesario, ¿no? Bueno, a muchas compañeras, voy a hablar en este momento de las internas, se les murió su abuelo o la persona que cuidaban, la abuela, el abuelo, quien sea, entonces quedaron afuera, en la calle. Literalmente. Sin habitación, sin sustento, quizás, y para colmo de males, confinadas en domicilio. Es que Esa es la cuestión. Y la falta, comentabas ahora, solidaridad. Y faltó mucha solidaridad por parte de los hijos o de la familia de la persona a la cual se estaba trabajando. Faltó mucha solidaridad. Perdona, Graciela, un inciso. Faltó solidaridad por parte de las familias, más que solidaridad, vergüenza, ¿no? Porque tú no, en una situación de pandemia, de estado de alarma, que fallece el abuelete o la abueleta y dejan a la trabajadora en la calle, sin sustento, sin acogida, o sea, me parece vergonzoso. Falta de solidaridad, de escrúpulos y de decencia. Y perdona que te interrumpa, pero es que no podía callarme. Ahora continúa, disculpa. Es que es difícil la situación de las compañeras de internas. Y bueno, conozco dos casos de dos compañeras que lograron meterse a una sala de... En los hospitales, es que entras a la sala de espera. Uh-huh. Lograron colarse en uno de los hospitales a dormir. Bueno, son situaciones dramáticas, ¿no? Bueno, entonces, desafortunadamente en el régimen de interna y la misma normativa lo contempla, pues ya si haya trabajado 6, 7 años cuidando a una persona, al retirarme, y al morir o al morir el empleador o la empleadora, pues solamente tengo derecho a que me paguen lo que me deben, el finiquito, uh-huh. pero y a un mes de más de salario. A ti no te reconocen esos 7 años de entrega, de constancia, no. Y eso que no en todos los casos lo pagan. No en todos los casos lo pagan. Bueno, ¿cómo se pudo paliar esto? La ventaja fue que aquí en Madrid, y supongo que en muchas partes de España, se crearon redes de apoyo dentro de los barrios. Uh-huh. Claro, y nosotras nos metimos a estas redes de apoyo, y cuando tú miras, la mayoría son inmigrantes, sí. en situaciones muy precarias, unas a punto de parir, otras con niños muy pequeños, para colmo de males, madres solteras, sin ayuda de ninguna clase, porque la mujer migrante, la mayoría, pues no tenemos esas redes de apoyo de la familia, que en nuestros países contamos con la vecina, contamos con la tía, con la abuela, con los primos, aquí no. Entonces, esto fue muy complicado, muy duro, muy duro. Y para las compañeras de externas, pues sencillamente les dijeron, no vuelva, menos si trabajas con niños, no, por favor, no vuelva porque vienen, los contagia hasta nueva orden, hasta que pase este estado de alarma. Pues claro, no vuelva, pero se quedan esos 3-4 meses sin salario. Ajá. Sin salario. ¿Y el ingreso mínimo vital le ha llegado? No tenemos derecho a ese ingreso mínimo vital porque hay que cotizar en el régimen general y tampoco a ese ingreso de renta de inserción laboral, ¿no? Sí, y de integración, otro que salió, que hay. Nosotros a esa clase de subsidios no tenemos derecho. No tenemos derecho. Le voy a contar, yo quedé sin trabajo el 28 de febrero, o sea que no me cobijó el subsidio extraordinario, a mí no me cobijó. Por ser mayor de 52 años, algo así, fui y aproveché y fui a ver si tenía derecho a una ayuda por tener la edad y por llevar tantos años cotizando y todas las cosas. No tengo derecho a nada, desamparada por completo. Desamparada por completo. Entonces, es de recalcar que yo llegué aquí hace 19 años. Cuando llegué hace 19 años, la mayoría de las compañeras éramos casi de la misma edad, 38, 40. Uh-huh. O sea que todas estamos en este momento, unas ya se han jubilado, otras estamos próximas a jubilarnos, entre comillas. Entre sí, comillas, sí. Jubilaros sin derecho a nada. Claro, de haber prestado un servicio al Estado, que el tema de los cuidados es responsabilidad también del Estado. Y bueno, estamos desamparadas por completo. Y bueno, estas niñas de externas, pues le pasó eso. Y a las que están desafortunadamente administrativamente irregulares, pues también... Lo han pasado demasiado mal, porque hay que tener en cuenta que las últimas compañeras que están entrando aquí y que están ejerciendo esta actividad de cuidados son niñas de Centroamérica, y son, digo niñas porque son niñas, son sí. personas muy jóvenes, sí. muy jóvenes, sin ninguna experiencia laboral, sin nada, y vienen a enfrentarse a este mundo hostil, ¿no? Uh-huh. Y a que la misma situación a que nos lleva esta ley de extranjería que nos obliga a quedarnos 3 años sin derecho a un permiso de trabajo, pues eso nos ayuda a que se vulnerabilice más la situación y nos sometan a esta explotación. Sí, porque hablando de cifras, más o menos, ¿cuántas trabajadoras del hogar y de los cuidados hay a nivel estatal? A nivel estatal se hablan de 600.000 y de 180.000 a 200.000 en situación en la economía sumergida. Pero ha habido una baja grandísima, por ejemplo, de febrero a agosto, septiembre, una baja casi de 17.000 a 18.000 dadas de alta en la Seguridad Social. Entonces, estamos hablando que en este sector hay cerca de 800.000 trabajadoras en situación de precariedad, de vulneración. Hablamos de más de medio millón de mujeres en esta situación, abandonadas por un sistema, abandonadas por este sistema que al final es un sistema capitalista y patriarcal que os condena a la esclavitud. Es una cifra enorme. Es una cifra enorme, un sistema que trae una violencia, para nosotras es una violencia institucional, porque no consideramos justo que este trabajo que ejercemos tenga estas carencias en la normativa, que es el subsidio por desempleo. Estamos dentro de la ley 31 del 95, la prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Y claro, y tampoco se han estudiado la forma de unos mecanismos eficientes para poder hacer inspección laboral. Porque, claro, es un ámbito privado donde trabajamos, no es en una fábrica ni en una oficina. Pues claro, pero también tiene que haber esos mecanismos como los puede haber en otra parte, en otro país. Bueno, y aquí pues no, nos falta más voluntad política, y también dentro de esta normativa viene algo muy desagradable, el despido por desistimiento. O sea que si mi empleadora o a mi jefe él se levantó por decir algo mal o enfadado, sí, y me dice, vete, no te quiero aquí, pues imagínate. Y también es cierto, se dice que no se puede despedir a la trabajadora, por ejemplo, si está en el régimen de interna, de 5 a 8 de la mañana. Y se han presentado casos donde la trabajadora ha sido despedida a veces a medianoche, 10, 11, 12 de la noche. María. Es que eso, no sé, eso tampoco se cumple, ¿no? Es que eso, por eso necesitamos esas inspecciones laborales. Tienen que haber mecanismos de verdad que se pueda hacer para poder hacer este control. Bueno, escuchando todo lo que nos estás contando, queda constatada la necesidad de este sindicato. Claro, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Es situación precaria, contratos inexistentes o fraudulentos, sin convenios colectivos. ¿Cuáles son las herramientas de las que dispone un nuevo sindicato para poder conseguir estos objetivos? Es complicado, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco difícil. Yo creo, considero que es posible un convenio colectivo, a pesar de las características que tiene el sector, que cada empleada tenemos un empleador o una empleadora, pero podemos tirar de las cooperativas de cuidados, que hay muchas cooperativas de cuidados gestionadas por trabajadoras del hogar. Uh-huh. Con ellas se puede trabajar un convenio. Es cierto que dentro del sindicato no podemos tener delegados sindicales, pero el número de afiliadas también puede hablar mucho. Entonces, ahí sí podemos ser nosotras mismas las portavoces de nuestras propias reivindicaciones. Ahí yo considero que los sindicatos ya, los grandes, los que pueden negociar, que es Comisiones Obreras y UGT, pues sí nos van a tener en cuenta. Vengan, pues, vamos a hacer esto, vamos a... Bueno, sí. Esperemos, igual... No la veo, pero bueno. Sí, bueno, sabemos de antemano que tenemos un montón de... vamos a encontrar muchos obstáculos, lo sabemos. Sí. Pero el mero hecho de estar organizadas ya es una elección. Mero hecho de haber tomado esta decisión, de haber votado el miedo. Es votar el miedo. Es que cuando uno le dice a las compañeras, mira, este sindicato es creado por mujeres trabajadoras del hogar y para mujeres trabajadoras del hogar. es para nosotras. Necesitamos arroparnos, sí, necesitamos trabajar en colectivo. Hay unas necesidades y hay que suplir esas necesidades. No hay necesidad de que estemos pasando por las que estamos pasando. Hay que tener en cuenta que esta pandemia también, las remesas de las compañeras que enviaban a sus países para cuidar a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, a quien se sea, pues tampoco se ha podido. ¿Ves? Y entonces, claro, si no tenemos para sobrevivir aquí, pues tampoco tienen para poder darle una medio calidad de vida a los nuestros, en nuestros países. Y por ello, este sindicato tiene que echar a andar, tiene que echar a andar. Sí. Necesitamos unos cimientos fuertes, pero esos cimientos fuertes los tenemos que sembrar, somos nosotras. No el vecino, no el de una de Cáritas, no el de la Cruz Roja, no el de comisiones, no el de UGT, somos nosotras. Totalmente nosotras. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Graciela, porque es increíble, ¿no? Porque yo te estoy escuchando, entonces estoy intentando pues posicionarme, ¿no? De decir, como miembro de esta sociedad, ¿cómo es posible que haya mujeres en esta situación y que al final sois vosotras, ¿no?, las que habéis dado ese paso al frente ante la necesidad, ya no solo de la pandemia, sino de un sistema que os viene explotando desde hace décadas. Porque, como bien comentabas hace un momento, es el sistema, es el Estado quien debe gestionar los cuidados. Hay una ley de la dependencia que tarda meses, incluso años en llegar, y cuando llega muchas veces la persona dependiente ya ha fallecido. Eso lo llevamos viendo durante años, pero no nos hemos dado cuenta de la gran problemática que hay detrás, que es todo esto que nos estás contando, y de la necesidad de apoyaros, de ser solidarias con vosotras. Creo que este sindicato, esta iniciativa, es una gran lección, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Y quizás desde aquí deberíamos de hacer un llamamiento igual, ¿no? Ya no solo a todas las trabajadoras del hogar, para que den ese paso al frente, para que sigáis organizando vuestra lucha, sino al resto de la sociedad feminista, para apoyaros en esto y no olvidarnos de vosotras, porque sois más de 500.000 de mujeres que estáis completamente abandonadas por el sistema. Es tremendo. Justo hace un par de semanas estuvo en nuestro estudio María Juncal, de Macume Migratu, que justo recién habían tenido un encuentro estatal del Grupo de Acción Política de las Trabajadoras de los Cuidados y del Hogar, que entendemos que todo suma, que todos estos grupos estáis sumando con estas iniciativas y que son muy, muy, muy necesarias, porque son muy necesarias. Pero necesitáis un impulso del resto de la sociedad, un apoyo, sin duda. Sí. Graciela, te he perdido. No, hola. Ahora sí, continúa. Es necesario la sociedad que se sume a esta lucha, en especial a los empleadores y a las empleadoras. Ajá. Porque el tema de los cuidados, nosotros lo ejercemos, vale. Necesitamos un sistema nacional de cuidado, sí. Uh-huh. Pero esto no aparece de la noche a la mañana, así porque así. No. Uh-huh. Lo dije anteriormente, una queja es un derecho. Entonces, pero para esto, para que esto funcione, necesitamos aliarnos, no solamente las trabajadoras, los empleadores, que esa ley de dependencia verdaderamente funcione. Está bien, la semana pasada pusieron una piedrita, 200 o 300 millones para las familias que tienen niños menores de 14 años. Fenomenal. Sí. Fenomenal. Oye, ¿y qué hacemos con estos abuelos? ¿Qué hacemos, claro, con estas abuelas, con los que levantaron este país? ¿Qué hacemos con estas personas que tienen una pensión de 400 y 500 euros y le estamos exigiendo que nos paguen un salario mínimo y que nos paguen todas las prestaciones y el Estado no se moja? ¿Cómo es que no hay una subvención? Vamos a subvencionarle al menos la cotización a la Seguridad Social. Claro. Vamos a costear esto, pero solamente les dan el 20% por contratar por primera vez a una trabajadora. El 20% se lo dan. Oye, Pues si tengo una pensión de 400 y 600 y no me da ni para pagar servicios ni para entrar la comida, ¿cómo me está pidiendo que pague esto? Claro. ¿Cómo? Claro. Hay que subvencionar, es una forma de ayudar, ¿no? De subvencionar. Por ejemplo, para las familias numerosas, les dan el 45%. Oye, sí. ¿Y por qué ese 45% no le sacamos un poquito y le damos a estos abuelos que están con una soledad no deseada, no deseada, y encerraditos en un piso? A que un hijo, una hija se acuerden y vayan y saquen tiempo para ir a verlos, o que no tienen hijos, ni marido, ni nada. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo es posible que para estas personas no hay ninguna ayuda? No, el servicio a domicilio, van una hora, dos horas, le limpian y listo. Pero estas señoras necesitan, estas personitas necesitan mucho más. Necesitan un estado. Bienestar en condiciones, lo necesita. Y yo por eso hago ese llamamiento: necesitamos a los empleadores, a las empleadoras, que nos organicemos, que nos unamos para poder exigir. Y no olvidemos, una queja es un derecho. Esto no es gratis, lo que estamos hablando en este momento, eso es necesidades que se han presentado y que vienen de muchos años atrás. Esto no fue porque por la pandemia nos lo está recordando, es cierto, pero esto viene de muchos años más atrás. Y sí. ¿Quién mejor nosotras, las trabajadoras del hogar, que conocemos esta situación? Nosotros mejor que nadie conocemos la situación de muchas familias y muchos abueletes en condiciones muy difíciles. Es tremendo que el Estado tenga abandonada la sociedad de esta manera, porque es una pasada. ¿Y habéis hablado con el Ministerio? ¿Ha habido algún acercamiento por parte del Ministerio de Trabajo? ¿De Yolanda Díaz ha dado algún paso en cuanto a vuestra situación? No, ya escribimos la semana pasada y estamos esperando su respuesta, estamos preparando el dossier y todo, y bueno, vamos a ver. Es cierto que el gobierno habló la semana pasada de que va a prorrogar el subsidio para los que se han terminado el ERTE, el paro y todas las cosas. Volvimos a quedar en el limbo, no nos tuvieron en cuenta, pero al día siguiente sale otra noticia. El gobierno está estudiando la forma de implementar un subsidio estructural, Por consiguiente, no se va a hacer prórroga a las beneficiadas por el subsidio extraordinario. Recordemos que es un subsidio extraordinario por la pandemia, no es un subsidio por desempleo, es un subsidio extraordinario por lo que surgió con toda esta crisis sociosanitaria. Uh-huh. Claro, y entonces en la noticia viene, y algo que tenía agendado el gobierno es la ratificación del convenio 189, pero resulta que en este momento a nosotras, es cierto, llevamos cerca de 9 años exigiendo esta ratificación, sí. Pero cuando se ratifica un convenio internacional, el Estado tiene 1 año para empezar a implementar medidas. O sea, a nosotras nos pueden contentar ahora y se van a tomar la foto con nosotras. ¡Uy, por fin se ratificó el convenio 189! ¡Qué maravilla! Pero resulta que las medidas se implementan... Pongámosle que lo ratifiquen a principios del 2021 hasta el 2022, y hay que pensar cuál va a ser el primer punto que van a implementar, la primera carencia que tiene la normativa, el subsidio por desempleo, confiemos. O sea que hasta el 2022 no tenemos nada. Entonces nosotras en este momento estamos exigiendo que ese subsidio por desempleo sea una realidad lo más pronto posible, porque el Real Decreto 1620 del 2011 viene un inciso ahí donde dice: se urge 6 expertos para estudiar la posibilidad de este subsidio por desempleo. Aquí estamos esperando. Claro. 8 años esperando, y no me diga el gobierno ahora que está estudiando cómo implementar. O sea, ¿cuántos años nos va a tardar esto? Y necesitamos esa equiparación de derechos. Mira, al menos el subsidio por desempleo Sí. El subsidio por, es necesario, porque si hubiéramos tenido ese subsidio por desempleo, seguro que no hubiera pasado lo que, no, bueno, lo que estamos viviendo en este momento. Y lo que se viene también, y lo que se viene también. Ese miedo, esa incertidumbre de nosotras, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotras? O de pronto otro confinamiento domiciliario, quizás se me muera la persona que estoy cuidando. ¿Y si yo me contagio? Claro. Entonces ya quedo en la calle también. Claro. Es complicada la situación. Y sin subsidios de ninguna clase. Es tremendo y hay que volver a resaltar la valentía de dar ese paso al frente con un sindicato estatal para luchar por vuestros derechos, para resaltar esas reivindicaciones. Es muy, muy necesario, pero lo que es necesario es que la sociedad reaccione. Esto como sociedad es vergonzoso. Yo la conclusión que puedo sacar de todo esto, Graciela, es que el gobierno durante estos últimos 20 años ha condenado a todas las mujeres migradas a la esclavitud, porque así le estáis quitando la responsabilidad de los cuidados de las personas dependientes y estáis haciendo una labor esencial, porque vuestra labor es esencial. Y os han abandonado, os han condenado a la esclavitud, al silencio, y esto no lo podemos permitir como sociedad, no lo podemos permitir, ya lo hemos permitido y ahora tenemos que frenarlo. Entonces, si vuelvo a insistir en ese llamamiento a toda la sociedad, al feminismo, a daros ese apoyo tan necesario, a afiliarse, a todas que se afilien al sindicato, a que os apoyemos, a que trabajemos a vuestro lado para poder tejer esas redes y hacer que este sindicato funcione, porque es muy necesario. Es muy necesario. Lo que es también vergonzoso, y es para darle un toque de atención a los sindicatos que no han hecho nada por vosotras. Porque igual han ido mirando casos particulares, pero como algo muy residual. Y es un tirón de orejas también a todos esos sindicatos que también os han ignorado, ¿no, Graciela? Sí, los han ignorado y bueno, tampoco les interesa, porque vuelvo y le repito, porque no el caso de nosotras, no hay delegaciones sindicales y a los sindicatos les interesa las delegaciones sindicales. Nosotros solamente y seguiremos siendo una cifra, pero vamos a demostrar que esas 600 mil mujeres, si somos capaces de sacarnos un convenio colectivo, de sacarnos ese bendito subsidio por desempleo y que nos saquen del limbo, que es hora de sacarnos del limbo, así como existen sindicatos en Latinoamérica, en Estados Unidos, aquí en Europa, en toda parte, porque no vamos a tener nuestro propio sindicato. Eso y también recordarles que sin nosotras no se mueve el mundo. Es que es un trabajo tan esencial que... Eso es. ¿Tenéis a corto plazo acciones previstas, Graciela, para irte? Graciela, perdón, no me sale decir tu nombre bien, ya me tienes que disculpar. Graciela, ¿hay acciones previstas a corto plazo? No, acciones previstas como tal no, porque ya sabemos las medidas preventivas que tenemos aquí. Ajá. Y entonces estas reuniones, por ejemplo, las reuniones que hacemos, pues somos 2, 3, máximo son 6 personas. Claro. Y entonces esto va a ir con pasos lentos, pero en cierta forma no me choca. Porque los cimientos del sindicato tienen que ser muy bien estructurados, muy bien pensados, lo que tú has dicho, a nivel estatal. Eso. Y entonces nosotros tenemos en la cabeza un montón de cosas, pero también es cierto, tenemos compañeras o amigas que nos están ayudando con una cosa, con la otra, que el reglamento interno, que el plan estratégico, que lo miremos de esta manera. Entonces, lo estamos trabajando. Y tenemos una persona que llevaba muchos años en el sindicato, más de 26 años, que es nuestra maestra. Muy bien. Entonces, eso para nosotras es un aval, porque nosotras nosotras consideramos que nuestra acción sindical la llevamos muchos años, muchos años. Yo llevo casi 14 años en esto y yo lo considero un aval para haberme lanzado a promover este sindicato. Lo mismo que la compañera Rafaela Pimentel, lo mismo que Marina Díaz. Sí. Como las tres promotoras en esto. Entonces... Bravas ya. Las tres, de verdad, Graciela. Botamos el miedo, que era lo más importante, porque sí, es botar el miedo. No creas, el día que yo registré el sindicato a mí me temblaban las piernas. Yo para qué le voy a mentir. Ya me puedo imaginar, totalmente admirable. Y para ir terminando, Graciela, ¿dónde os podemos encontrar? El nombre es Sintraocu, con H intercalada entre la A y la O, Sintraocu. ¿Y dónde os podemos encontrar? En Sintraocu, escribirnos a sintraocu@gmail.com. Uh-huh. En Facebook, Sintraocu. Sí. Y en Twitter, Sintraocu. Sencillo. Sencillo, perfecto. Sí. Pues animamos a todas las trabajadoras del hogar y de los cuidados que nos estén escuchando a afiliarse al sindicato. Animamos a el resto de la sociedad a apoyar esta iniciativa y sobre todo, Graciela, agradecerte esta maravillosa conversación que hemos tenido porque nos has abierto los ojos ante una situación que estoy casi segura de que la mayoría de la sociedad ignora por completo. Y nada, insisto, felicidades por ese paso al frente que habéis dado, tenéis todo nuestro apoyo y que sepáis que tanto Basterra como Irola Irratia es vuestra casa y aquí tenéis siempre nuestros micrófonos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, Graciela. A vosotros, muy amable, y seguiremos en contacto y muchas gracias por ese micrófono. Por supuesto, un abrazo, muchísimas gracias. Paciente, adiós. Ez nazen ez balira Lirik dozortabaten atzera Maikuko dute Hemos escuchado Kuraya, Isua eta Desira. Y cambiamos de tercio radicalmente. Bueno, no cambiamos mucho, ¿eh? Volvemos al margen de Bilbao. Nos acompaña hoy en el estudio, en Irola Irratia, nuestro compañero Desi. Bienvenido, Desi. Gracias. Egunon, Desi. Egunon. Desi es miembro de Regularización Ya Vizcaya y además él y otras personas están preparando un proyecto para la producción de un programa de radio. Pero primero vamos a hablar de la situación en Bilbao para las personas migradas y racializadas antes y durante la pandemia. ¿Qué significa el confinamiento, el toque de queda? Desi, ¿cómo os ha afectado la pandemia a vosotros? La pandemia nos afectó muy negativamente. Es decir, que todos los esfuerzos que hemos luchado para intentar de conseguir nos han rebajado al punto cero. Es decir, que la pandemia, solo para los inmigrantes en Bilbao, sobre todo, es un castigo. Es un castigo porque los inmigrantes, desde luego, no tenían esta integración total que tenía que tener toda persona con buena salud y todo. Y aumentó con la pandemia, somos la carne a cañón. Carne de cañón. Carne de cañón, sí. Sí. ¿Cómo se sobrevive en un estado de alarma, en un confinamiento, sin tener apenas recursos y sin haber recibido esta ayuda para la integración? Vivimos la sobrevivencia, como habéis dicho desde el principio, que es sobrevivir. Cuando se habla siempre de sobrevivir, es decir, que no hay método, no hay manera. Solo se puede levantar y pensar cómo comer y conseguir donde dormir, donc sobrevivir, como habéis dicho, es la única palabra, y no sé cómo podemos descifrar la palabra sobrevivir para que entendamos que vivimos una miseria muy grave. Sí, a mí se me ocurren dos puntos de partida para empezar a descifrar este problema. Por un lado, la vivienda, y más teniendo en cuenta el confinamiento y el toque de queda, y por el otro lado, el trabajo. ¿Cómo se va solventando este problema, estos dos problemas? Bueno, el problema de trabajo, desde luego aquí en Bilbao, desde mis 15 años que llevo aquí, los inmigrantes tienen este problema siempre. Es decir, que no se ve en la calle de Bilbao o en las instituciones esta integración que siempre cantamos todos los días. Es decir, que la integración para Bilbao es hablar el idioma, es hacer un curso, es hacer algunas prácticas y ya está. No podemos decir que sí, en una ciudad como Bilbao, que tenemos casi 20% de población que son inmigrantes, y que no hay ninguna persona que limpia ningún inmigrante que limpia la calle de Bilbao, que no hay ningún taxista inmigrante en Bilbao. Bueno, cuando digo inmigrante, hablo de afro y afrodescendiente. No hay ningún conductor de autobús. No hay, bueno, cuando andamos en la calle, solo podemos mirar con los ojos y saber lo que significa inmigrante en Bilbao, que son ratas que tienen que estar escondidos siempre, después de hacer lo que llaman ellos integración. Vaya. Vamos a hablar, bueno, además de la difícil situación, a todo esto hay que sumar el racismo policial, ¿vale? Pero antes de hablar del racismo policial, ¿cómo es esta situación? Porque muchas personas africanas, muchas personas afrodescendientes, hay mucha gente en situación irregular, que no tiene casa, que no tiene medios para subsistir, pero tenemos que estar confinados, tenemos que estar en casa. ¿Qué ha pasado con esta gente que vive en la calle? Bueno, lo que pasa es que solo somos para estamos en la calle sufrimos de esta posición que tenemos desde la pandemia, que de uno no estamos integrados en la ciudad de Bilbao, porque no trabajamos. De uno, el confinamiento nos cierra otra vez la puerta para poder continuar con nuestra economía sumergida, es decir, coger a la basura y vender para poder vivir. Es decir, muchas cosas nos dan miedo de hacer, y ahora solo rezamos para que el gobierno y todo puede entender nuestro problema y que nos puede facilitar las cosas, por lo menos regularizándonos y crear empleo para los inmigrantes más vulnerables, que parece que todo Bilbao tenemos solo los inmigrantes más vulnerables. Yeah. Sí, entendemos que la pandemia, por lo tanto, supone un castigo en el aspecto laboral para las personas migrantes. Hay menos trabajo, o hay menos posibilidades de trabajar, mejor dicho, y por lo tanto hay más personas sin acceso a la vivienda. ¿Cómo se ha agravado esto? La situación es muy grave ahora, porque si hablo de la vivienda, es que si no son los que cobran una ayuda, la ayuda de la RGI, que tiene todavía acceso a vivir en una habitación, la mayoría de todos los migrantes de aquí creo que viven en la calle, como yo. Aunque no podemos mencionar en nuestra cara que vivimos en la calle, hay que llevar la noche para ver que todos se van a un albergue o una casa de ocupa. Donc, es decir, somos ya como estamos perdidos en esta situación de pandemia, mezclado con la política de país que no nos abren la puerta y nos cerran todo. Entonces, volvemos otra vez a la de siempre, ¿no? Se lanza el bulo en los medios de comunicación, los bodrios, que yo llamo de comunicación, se lanza el bulo de que aquí las personas migradas vienen a cobrar ayudas, a vivir de las ayudas, pero la realidad es muy distinta. Muchas de vosotras vivís en la calle. Acabas de mencionar que tú mismo tienes esta situación. ¿Tú tienes cobertura ahora de habitacional, es decir, estás alojado en un albergue por el protocolo de emergencia por la pandemia, por el COVID? ¿Estás acogido por eso? Si no, ahora mismo estarías viviendo en la calle. Sí, que antes de esto, hasta dentro, al medio de del coronavirus, al medio de la pandemia, yo siempre he vivido en la calle, he vivido siempre en un coche aparcado, abandonado por mi Airbnb ahí. Bueno, es decir que para mí, creo que soy el que ha tenido suerte, que tengo una cama en un albergue, pero la mayoría no lo tienen. Seguimos en esta situación de precariedad y de sufrimiento. Sí, desde luego, en plena pandemia en la que nos obligan en la que hay un toque de queda, que a las 10 de la noche tenemos que estar todas en casa, resulta que hay gente que no tiene casa. Y sí, con ejemplo. Sí. ¿Qué ejemplo? Bueno, yo quería tener con ejemplo siempre en mí. Decís que está buscando algo, que tenía por ahí unas notas. Sí, es una nota de la fecha donde un día me cogió la chanchan por la calle, a la calle Zabala. Sí. Yo vivía en el coche que os he contado. Me han llevado hasta Deusto en la comisaría. Y luego me dejaron a las 2 de la noche fuera. Era en el mes de marzo. En pleno mes de marzo, a las 2 de la mañana, te dejan en la calle sin sí, poder volver sin poder, a... Sin poder decirme dónde puedo dormir, sin poder ayudarme a ninguna posición para que, mientras que me han cogido a la calle como si... Mientras que me han cogido a la calle como si tenía una casa y que no podía, no quería ir a mi casa. Ya, sí. Ya. Vale, vamos a hablar del racismo policial. Venga, vamos a darles caña. Sí, ya estamos viendo, ya hemos entrado un poco en el tema. Marzo, pleno confinamiento, cuando la policía se puso las botas, se pensó que tenía barra libre. Sí. Sí, en Bilbao tuvimos dos uniformes aquí estupendamente, no sé, que se lo creyeron mucho y ya nos has contado que se esperaron que cogieras un taxi o algo. Sí, que además de aquella, ¿qué más episodios o qué más estructuras de racismo hemos sufrido en Bilbao? Las arrestaciones abusivas, los cacheos, los insultos raciales que siempre sale de las bocas de la policía, que no os gusta que vayáis en vuestro país. Estas palabras siempre lo he entendido en las bocas de la policía aquí en España. Y siempre lo he entendido. Es decir, que cuando uno te interpela, no te interpela como un ser humano, como una persona que tiene su derecho, pero te interpela como una persona que quiere que te vaya a tu país. Sí, o sea, es una gente estupenda. Concretamente estamos escuchando últimamente de mano de Sor Racismo, por ejemplo, hemos ido escuchando dos testimonios de agresiones en el barrio de San Francisco. La verdad es que han sido bastante bastante duras. Sí, hablamos de ello en el magazine, luego de una de las noticias de la última agresión policial. Luego hablaremos. Estás adelantando acontecimientos, Miquel. Sí, es que me va dejando un poco ofuscado todo este tema. Vale, voy a hurgar un poquito más en la herida, no con intención de hacer daño. Pero bueno, hemos hablado fuera de micros otras veces de agresiones policiales, de racismo policial, pero también de cómo os han utilizado a la comunidad africana para desplazar a otro tipo de delincuentes. Bueno, la comunidad africana siempre aquí, somos una comunidad muy tranquila, que bueno, por nuestra tranquilidad nos pueden usar para fin política, o la policía nos puede usar para hacer cosas, para denunciar o para quitar la convivencia de algunas personas que no quieren ellos, que conviven entre ellos. Ajá. Mm-hmm. Sí, yo recuerdo una historia que sucedió en Zabala, que nos contabais el otro día. Nos contabais un poco, ¿no?, que vuestra presencia así en Zabala, en la zona de Zabala, en la plaza Doctor Fleming, pues ha desplazado, ¿no?, el menudeo del tráfico de drogas y la chancha, la policía, os ha utilizado con vuestra presencia, os ha incitado a manteneros en el lugar para desplazar a traficantes. Esto lo contabais el otro día, esto hace ya tiempo también que ha sucedido. Eso siempre ha sido una práctica policial, no solo aquí en España, en todo el mundo. La policía siempre intenta de meter al medio de la gente que sospechan, gente normal que pueden dividir o que pueden denunciar la situación que ellos mismos no llegan a controlar. Sí, vamos a romper un poco la convivencia, vamos a utilizar, pero luego también vamos a utilizar como delincuente. Y encima os van a maltratar. Eso. ¿Cuántas veces has sufrido tú el racismo policial, Desi? Bueno, cuando digo sufrí, a un momento yo puedo decir que es diaria. A un momento, cuando analizas toda la situación, de las cosas que ves todos los días, no hay posibilidad de decir que es solo una vez. No se puede decir que es dos. Algo puntual, ¿no? No es algo puntual, es algo de todos los días. Es decir, la policía se puede aparecer, deciros que levantaros en las sillas, la policía puede aparecer, aunque uno está fumando a más de 2 metros del grupo, molestarle. Ajá. Sin pensar a la pandemia, la policía puede cachar a un grupo de 4 personas, como si decirles que no hay que juntaros, es muy poco para el castigo que hace falta. Uh-huh. Sin respetar también las normas de seguridad sanitaria que está expuesto por el gobierno, que siempre ellos lo saltan, porque es difícil que yo desde marzo hasta hoy he sido ya cacheado más de 4 veces. Ahí, dando ejemplo. Y has estado y denunciado también. Bueno, nunca esto de denunciar no pasa mucho en nuestra cabeza, porque si todos los días eres víctima de racismo policial, no creo que a denunciar todos los días tendrá una presencia muy grande en la justicia, porque todos los días tendrá que bajar ahí y denunciar. Y bueno, esto vale. Nunca llegarás a ningún fin, porque al final no estamos, desde el principio no estamos legal. Ya. Es la situación que nos ha puesto para poder abusar de nosotros sin tener miedo, porque bueno, yo mismo tengo miedo de ir a la justicia, porque bueno, es normal, no tengo papeles, la policía y él mismo lo conoce, por eso. Uh-huh. Que si quiere divertirse conmigo, que se divierte siempre como un perro o un gato de casa. Esto es terrible lo que cuentas, Desi. A ver, ¿por dónde sigo? Que tengo, sí, es que tengo un montón de preguntas y no sé por dónde. Vamos con el ejercicio de tranquilización de, ¿no? Sí, es que me altera. Me altera. O sea, yo lo que estoy entendiendo entonces es que, a pesar de todos estos insultos, de todos estos abusos y demás, la falta de papeles, uh-huh, ¿sí? Básicamente impide, sí, impide tener garantías. De reclamar, sí, nuestro derecho. Eso, efectivamente, es, ¿vale? O sea, quiero decir, hace falta hacer un pequeño ejercicio de empatía en este momento. Desi, y sobre la... ¿crees que hay posibilidades de que las reivindicaciones desde regularización ya Vizcaya y de regularización ya a nivel estatal se consiga la regularización de las personas? Bueno, la última regulación hace mucho tiempo que han pasado con Zapatero. Ajá. Esperamos que si seguimos con la con las reivindicaciones, que si luchamos, si pedimos, si gritamos, si hacemos casualada, al final nos van a entender. Normalmente no teníamos derecho, no teníamos obligación de pedir, de hacer todo eso, porque hay países como Francia, como Italia, que por tema de coronavirus han aflojado las cosas, uh-huh, han ayudado a los inmigrantes de ser regularizados, que los que pueden ir a visitar a los familiares, o que pueden cambiar de posición geográfica, o que pueden cambiar de ciudad para estar más seguro, lo hacen con tranquilidad, porque de trabajo no hay, pero al menos hace falta que llegamos a una regularización. Sí. Sí, a esta gente yo creo que va a haber que meterles un poquito más de presión. Sí. La verdad es que la plataforma lo estáis haciendo muy bien, la regularización ya. Sí. Yo me acuerdo, queríamos hablar contigo también un poco. Sí, porque ya a partir de que vinieras con el tema de regularización ya, las jornadas de puertas abiertas y demás, sí, nos empezasteis a plantear hacer un programa. Un programa de radio. Sí. Sí, háblanos un poquito de eso. Yo la verdad estoy súper ilusionado con eso. Yo también estoy súper ilusionado, porque siempre siempre he querido hacer la radio. y esta oportunidad me ha dado Irola y Larcia de poder hacer un programa donde hemos pensado bien, hemos cogido un buen nombre. El nombre del programa que lo voy a desvelar es ¿Dónde vas, Filimín? si quiero atarme a ¿Dónde vas, Filimín? Es porque la Plaza Filimín no es por Filimín él mismo. La Plaza Filimín de Bilbao es nuestro barco. Es el barco más seguro que tenemos en Bilbao. Es el único sitio donde nos podemos encontrar ahí y conseguir sacar una sonrisa. Es el único sitio donde los piratas le tenemos miedo, pero no tenemos miedo del barco, porque la forma de la Plaza Filimín, si hablamos que cada persona vecino de Bilbao, si pasa por la Plaza Filimín, hay algo muy especial. Es una plaza que tiene vida. Es una plaza que tiene pasajero. Es un barco que siempre tiene nuevo pasajero. Si a lo largo de programa, si entendéis que hablo de pirata, hablaré, será de la policía, porque son ellos que les llamamos pirata, porque llegan, vienen, e entra, nos molesta, y luego cuando se va nuestra historia continúa, es decir que el barco sigue. No es un barco que se puede hundir, los piratas. Y esto desde 15 años que vivo aquí, nunca soy de barrio, soy de la Plaza Filimín. Sí. No será porque los piratas han dicho que en el barco hay traficantes, hay todo, pero nosotros sabemos que todos somos uno y somos una familia, y solo las condiciones que nos da el Estado nos manda a algunos de nosotros a hacer lo que hacen. Voy a decir que la complicidad, todo lo que puede estar ahí como trapicheo, como cualquier cosa en la plaza Filimín, es en complicidad con los vascos, es en complicidad con la policía. ¿Por qué? Porque todos nosotros que vivimos en Bilbao y que vamos a la Plaza Filimín cada día, vivimos en una casa o tenemos dirección donde la policía conoce. No hay que dejar a los que no son buenos llegar hasta la Plaza Filimín para venir a jugar a los piratas, ¿no? Tener ya una explicación para subir a nuestro barco y para quitar a los pasajeros y hacer sufrir los que no tienen nada, que no saben nada y que están ahí para recuperar la emoción que han perdido desde África. Claro. Tiene, además, si no recuerdo mal, tiene una doble referencia. Por un lado, Filimín, por la plaza de Dr. Filimín, un lugar de encuentro, una referencia. Pero luego también ese ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿De dónde viene ese ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es justo... quiero hablar del barco, porque es el barco que va. El barco es un barco que se nota que no se mueve, pero sentimos que se mueve, porque todos los días viene una nueva sube al barco una nueva persona y baja otro. Siempre están así. Porque Bilbao al final es como la autopista de los extranjeros que sube por... la grande Europa, como podemos decir. Ajá. De Bilbao pasa todo tipo de inmigrantes que van en todo lado. Y todos no vienen a Bilbao, vienen a la Plaza Filimín, porque ahí se completa sus informaciones, se coge más seguro para seguir su viaje con los consejos que ha cogido en la Plaza Filimín, que le ayuda a llegar a Alemania, a Noruega, a Inglaterra, en todo sitio. La Plaza Filimín es, de verdad, ese nombre, ¿dónde vas, Filimín? Lo tengo en mi corazón. Entendemos perfectamente. Y también algo de ¿dónde vas, Fatu? ¿O cómo era ese otro problema? ¿Dónde va Fatu? Es una emisión africana, de África número uno. París. African, ¿no? En París. Sí, África número uno en París, que es una emisión libre que Fatou, que es la presentadora, Fatou Birama, siempre es libre y cuenta cada día una historia diferente, que sea político, que sea polémica, que sea de la vida social, pero Fatou siempre dice algo. Es por eso que he preferido ¿Dónde va Fleming? Porque es Fleming que nos dirá algo. Vamos a sacar del barco Fleming toda nuestra inspiración para poder animar esta emisión durante mucho tiempo, que si hace falta, porque no falta inspiraciones cuando subes en el barco Fleming. Vale. Bueno, para las que no habéis, igual no os habéis enterado, en Irola Irratia hemos realizado, estamos realizando este mes de otoño unas jornadas de puertas abiertas en las que, bueno, nos visitaron Desi, Simón, Edi, María, Mustafa. Han venido estas personas, se han acercado a nuestros estudios con la curiosidad de que les supone la radio, y bueno, les hicimos unas pequeñas entrevistas y les animamos a participar dentro del colectivo. Tenemos que aclarar que todo esto es un proyecto, que estamos trabajando en ello para preparar ese programa piloto que presentaremos, porque Irola Irratia es un colectivo en el que tiene unos protocolos, y bueno, estamos dando esos pasitos a cumplir ese protocolo de producir este programa piloto para ver qué le parece al resto del colectivo e incorporarlo. El programa lo van a crear Desi, que está con nosotros, Simón, que le mandamos un abrazo, que está en un curso en este momento, y Katia. Katia tendrá el poder, porque Katia sí va a estar en la pecera, al igual que lo estoy yo. Viva el matriarcado. Será la jefa. Será la jefa. Y bueno, y que... Ya le podéis hacer la pelota, ¿eh? O sea, sí, sí, sí, Katia tendrá el poder. Sí, sí, sí. Desi, vais a hablarnos, obviamente, de la situación del barco Fleming, sí, sí, en Bilbao, pero también os vais a hablar de otras cosas. ¿Qué estilo vais a tener dentro del programa? ¿Dónde vas Fleming? Es un programa donde trataremos una nueva forma de comunicación, que es la radio, que todavía no tenemos esta oportunidad aquí en Bilbao, que la oportunidad nos ha dado Radio Irola. Vamos a luchar, para poder luchar contra el racismo y facilitar la integración de las personas inmigrantes. ¿Por qué? Porque muchas personas pasan por Bilbao con tanto talento, se marchan porque no llegan a tener las informaciones muy claras para poder vivir en Bilbao. Creo que Bilbao es una ciudad donde puede hacer bien buen vivir. Ajá. si llegamos a sensibilizar, si llegamos hablar muy bien. Ajá. Con las autoridades y con la población para que nos puedan integrar completamente como una familia. Un poco menos de policía también estaría bien. Sí, sí, sí, sí. Y también os contaremos las últimas noticias de África. También en este programa escucharemos muchas música africana de todos los ritmos. Música afrodescendiente y contemporáneo. Perfecto, perfecto. Pues suena muy bien, tiene muy, muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Sí. Y bueno, pues, tenemos que ir acabando ya, ¿eh? Eso es, que se nos van los minutos aquí con Desi. Es una barbaridad, siempre, ¿eh? O sea, dentro de los micros y fuera de los micros. Tenéis en la web, de hecho, de las jornadas de puertas abiertas, tenéis todas las entrevistas que hicimos, incluidas las de Desi, que nos contaba su experiencia, el trabajo que hacen en la plataforma regularización ya, su experiencia con alguna con experiencia laboral, la experiencia sí, laboral con fue un accidente tremenda. Con un accidente laboral sí fue, es bastante potente esa entrevista. Os recomendamos que entréis en la web y la escuchéis. Irolairratia.org. Sí, vale. Es para escuchar esta conversación y esta entrevista, perdón. Y la verdad es que siempre se nos van los minutos. Así que por hoy vamos a decir Eskerrik asko Desi Berriro, otra vez muchas gracias. Y enseguida nos vamos escuchando otra vez. Un abrazo, Desi. Un abrazo. Gracias por estar. Muchas gracias a vosotros. Siempre estaré aquí para esa entrevistada, aunque no son mis días de programa. Estaré muy metido en este programa porque para mí es un proyecto que tengo que hacerlo. Tenemos que levantar este proyecto muy alto porque para mí creo y tengo la convicción que una buena integración pasará también por la radio Irala y Rotia. Vale. Vamos a terminar con una canción. Sí. Sí, vamos a poner una canción que yo creo que es muy apropiada porque es un poco la que me pide las venas. Sí, es una de Rip, este punk vasco de los 80, 90. Ya sabéis cuál es la canción. Estoy convencido que sabéis todos cuál es la canción, que es Rip Terrorismo Policial. Vámonos. Temblor se apodera. recta final de Mugarikes. Hacemos repaso a los titulares de la semana que nos han llamado más la atención en nuestro magazine semanal. Vamos con la vacuna contra el COVID. Ya empieza la carrera entre AstraZeneca y Pfizer, o como sea que se pronuncia, y lo que vamos a tener que pagar con el factor pánico. Están compitiendo ahí por las vacunas, vamos a la carrera, pero había una que la fase 3 estaba dando muy buenos resultados. Esperemos que sigan así los estudios. Esperemos que sí. Y tengamos esa vacuna lo antes posible. La CAF va a fabricar un tranvía para Israel que agravará la discriminación contra los palestinos. Lo va a construir en Jerusalén. El 28 de noviembre hay un llamamiento para diferentes movilizaciones. El que parece que va a ser el nuevo presidente de USA, de los Estados Unidos de América, es un declarado sionista. Y bueno, aún así es la menos mala, ¿no?, de las opciones que se presentaban. Bueno, es que allí siempre tienes que elegir de lo malo lo peor, ¿no? Pero bueno, tremendo batacazo judicial otra vez a favor de un pederasta. El pederasta de Gaztelueta no va a entrar en la cárcel. Sí, parece que esta semana les va muy bien a los pederastas. Salen presidentes, se libran de la cárcel. Esto la verdad es que huele a bragueta vieja y a impunidad. Sí. Esperemos que haya un poco de justicia poética. Sí. Chiquito lleva 50 días en huelga de hambre y otros 8 en huelga de hambre y sed. Y poco más sabemos. Sí, el 10 de noviembre es el día de la memoria. Ajá. Sí, y se ponen todos que si ponen el pebetero en el Parlamento de Gasteiz, que si sí. Ponen la banda de la policía autonómica a tocar no sé qué himno, el Aurja, una creo que es, además, qué pena que no lo tocan como el himno de España en Bolivia, es una pena porque fue muy divertido, pero lo que se olvidan es de 1790, que empezó un genocidio contra los vascos. Fueron los franceses, intentaron reclutar a un montón de jóvenes vascos y lo que hicieron muchos fue escaparse. Dijeron, ajá, no queremos ser parte del ejército francés. Y entonces se fueron a Bastán, a Burcir y aquí y demás, se dieron el piro, desertaron antes de ser reclutados. Y entonces, ¿qué hicieron los franceses? Dijeron, ¿cómo que no? Pues cogieron a 20.000 vascos de Iparralde y se los llevaron en carros. En 150 carros, bueno, no sé cuántos carros, pero una barbaridad de carros. Y se fueron muriendo de hambre, de frío y demás. O sea, fueron pariendo a las mujeres por el camino, iban muriendo los niños. Las mujeres, para poder sobrevivir, tenían que prostituirse. Los fueron confinando en pueblos que iban pillando que iban dejándolos por el camino para que hicieran trabajos municipales y demás. O sea, esto se va repitiendo. Sí, lo que pasa que, bueno, igual nos viene bien tener esta memoria. Sí, para no volver a repetirlo, porque es ahora somos nosotros los que estamos haciendo. Como los israelíes, que nosotros nos quejamos de que ahora son ellos los supremacistas, sí. Pues igual deberíamos mirarnos a un espejo y decir que ahora nosotros somos los supremacistas. Un poco, sí. Sí, se llama ley de extranjería, ¿eh? O sea, sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, vamos a recordar de nuevo, no nos cansaremos de hacerlo, la campaña de apoyo a Geraldine, que sigue activa. Recordemos que es una mujer migrada que vino sola y trabajaba en condiciones de precariedad como limpiadora del hogar y los cuidados. El diagnóstico médico tardó en llegar porque precisamente los médicos ignoraban sus dolencias. Le llegaron a decir que le dolía la cabeza porque no estaba acostumbrada a trabajar. Sin embargo, la causa era un tumor en su cerebro y Geraldine nos necesita más que nunca. La operación realizada a finales de octubre ha salido bien, pero apenas tienen medios para subsistir. Se ha logrado el visado para su madre y que ésta pueda venir para poder atender a su hija convaleciente. Pero se necesitan medios económicos para ayudar a Geraldine. Seamos solidarias y apoyemos esta, esta lucha, esta causa. Podéis encontrar toda la información en la página web podermigrante.es. Campaña de apoyo a Geraldine. Recordad, podermigrante.es, campaña de apoyo a Geraldine. Sed solidarias, por favor. El pasado 5 de noviembre tuvimos noticia de una nueva agresión policial a un chaval de 25 años. Otra vez. Que caminaba tranquilamente por la calle. La policía municipal le arrollaba sin motivo aparente. Le iba como atropellando los tobillos. Sí. Sí, atropellando los pies y pegándoles puñetazos porque sí. Porque al gorila de turno no le gustan las personas racializadas. Esto es, porque al gorila de turno le apetece racializarlo. Sí, sí, porque además lo que hemos leído en el comunicado de SOS Racismo, el chaval iba tranquilamente caminando por la calle. Además, un chico que... un chico con DNI español, ¿sabes? Y el chico iba tranquilamente andando hacia su casa cuando de repente se encontró con esta agresión. El policía municipal, ese gorila, bajó del coche y se lió a puñetazos con él. Le pegaba puñetazos en el pecho. Y en fin. En fin, hay que vamos en Mugar y quedas en estas ediciones especiales intentando hacer un hilo que une estos puntos en el que un policía municipal se para, empuja contra la pared a un chaval y le va dando puñetazos en el pecho hasta el momento en el que el juez Marlaska, ese ministro interior tan estupendo, tan divino, sube a un avión a Mauritania a deportar a un montón de gente que no es de Mauritania, como si África fuera un país y luego la gente se tiene que mover de país en África. O sea, todo esto es demencial. Voy a recordar un tuit que he leído de Chema Santana, que lanzaba el pasado lunes, ya de noche. Decía, más de 1.700 personas dormirán en el suelo del muelle de Arguineguín. Día de llegadas, salidas, calor y atravesado todo por la pandemia. Pequeñas delimitaciones con mucha gente. Mañana vuelo de devolución, el primero desde marzo. Devolverán a gente a un país que ni siquiera es el suyo. No podemos acabar el programa sin recordaros que el próximo 14 y 21 de noviembre vuelven las jornadas de puertas abiertas en Irola Erratia, desde las 10:30 de la mañana. Os esperamos para hacer radio con nosotras. Queremos conocer tus luchas, tus inquietudes artísticas. Queremos compartir espacio con vosotras. Te esperamos el día 14. No lo olvides, escribirnos un mensaje al teléfono 688-841-492. El aforo es limitado. Sí. Repetimos el teléfono. 688-841-492. Vente y haz radio. Perfecto. Y hasta aquí el magazine de esta semana. Y llegó la hora de la despedida. Sí. Vale, pues nada, recordaros que nos escucháis los miércoles a las 9 de la noche en el 107.5 de la FM y en streaming en irolairratia.org. Y en Almaina, en Radio Almaina, nos escucháis los lunes a las 4 de la tarde o en Almaina, en radioalmaina.org. Ya me podéis perdonar, es que todavía me estoy haciendo, esto es muy nuevo para mí. En el 88.5 de la FM de Granada también os podéis escuchar. Muchas gracias por habernos acompañado. Es que rey casco de Noé. Es que rey casco de Noé. Y despedimos, que se nos había olvidado. Despediros, vamos a cerrar el programa otra vez con el colectivo Cococó y sí. Buca Danza. ¡Buca Danza! ¡Buca Danza!